En saludo al Día de la Estrella Luz, se efectuaron el mitin, el encuentro de amistad, el banquete, la exposición de libros, fotos y artículos artesanales y la proyección fílmica. En las misiones coreanas en el Perú, Brasil, Venezuela, México, Kuwait, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Guinea, Etiopía, Senegal, Egipto, Nigeria, Congo Democrático, Uganda y Argelia, y las representaciones permanentes de Corea ante el Secretariado de la ONU u otros organismos internacionales en Ginebra, y la misión permanente de Corea ante la ONU. En los locales de las actividades estaban montadas las fotos sobre la diamantina vida e indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y fotos sobre las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. En las sesiones fílmicas se proyectaron películas coreanas, incluyendo el documental celebrado con solemnidad el aniversario 70 de la Fundación del Partido del Trabajo de Corea bajo la presencia del estimado mariscal Kim Jong-un. Fueron invitadas personalidades de distintos sectores de esos países y asistieron funcionarios de las representaciones coreanas. Los participantes depositaron cestos y ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes y la obra pictórica en que aparecen juntos estos, y les rindieron homenaje.